Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Mundofonías. Aquí comenzamos una nueva edición de este programa que, como sabéis, se dedica a las más maravillosas músicas de inspiración popular y de procedencia popular de todo el universo. Además, hoy tenemos un programa especial. Yo diría que todos los programas de Mundofonías intentan ser especiales porque aquí suenan músicas que difícilmente vas a encontrar en otros lugares. Pero el programa de hoy, por un motivo añadido, adicional, como es que vamos a repasar, estamos repasando ya la lista, o por lo menos algunos de los discos destacados entre los mejores de la temporada 2022-2023, de acuerdo con la Transglobal World Music Chart, que, como sabéis, es una red de especialistas, de divulgadores de estas músicas en todo el planeta. Hay gente de los 5 continentes, unas 6 decenas de personas que todos los meses, como también sabéis perfectamente, determinan lo que es una lista mensual de discos recientes de músicas con raíces. Juntando las 12 listas que irían desde septiembre del año anterior a agosto de este año, conseguimos lo que es la lista de los mejores de la temporada en este caso. Tanto una lista de 100 álbumes, que es una guía prácticamente muy interesante para saber lo que se ha cocido en estas músicas en los últimos tiempos, lo que está cociéndose, como también un listado de 20 sellos discográficos que han destacado en la producción de estos discos. De la lista de 100 también extraemos el mejor disco por cada región del planeta, y precisamente es en lo que va a consistir básicamente la edición de hoy de Mundofonías. Bueno, por cada región del planeta y también por categorías, como en el caso de lo que acabamos de escuchar, las recopilaciones, porque este disco es la mejor recopilación de la temporada según la Transglobal World Music Chart y se titula Ears of the People, Oídos del Pueblo de la Gente, Ekonting Songs from Senegal and the Gambia, canciones de Ekonting desde Senegal y Gambia. El Ekonting es ese instrumento que habéis escuchado acompañando la voz de este intérprete, Siyan Bukan, uno de los que participan en el disco, con la pieza Mamba Sambú. Es una especie de laúd que algunos estudiosos sitúan en el origen de técnicas y también de la forma de instrumentos que se desarrollaron después y alcanzaron gran popularidad al otro lado del Atlántico, en América, como el banjo. Son grabaciones de campo realizadas recientemente por Scott Linford y desde luego nos dan una muestra de la viveza de esta cultura de las canciones con Ekonti en esas tierras del África Occidental. Como digo, es el mejor recopilatorio de la temporada según la Transglobal World Music Chart. Pues seguimos con música de raíz africana pero trasladada a América para escuchar al disco que está catalogado como el mejor de América del Norte y Central y el Caribe, que es el disco Tradición de Wesley. Lui s'embauche au gagné remède pourquoi? Nous sortis en bas de l'autre, nous montés en l'été. Sous yon quoi yon prend moi, nous tournons la fumée haut. Si yon connaît j'en vain, la terre va trembler. Veille ouais, pas duré. Tout le monde, c'est mon nom. Aïe, aïe. En este disco, Tradición de Wesley, artista afincado en Montreal, aunque con origen en Haití, recoge cantos tradicionales de la religión vudú, ritmos explosivos del carnaval Rara, un carnaval que tiene lugar al tiempo de la Semana Santa en sitios como Puerto Príncipe en Haití, y canciones llamadas de Tubadú, que viene del concepto de trovador. Este disco Tradición es uno de los dos que van a ser un proyecto más grande en el que Wesley repasa en la música la historia de Haití, su pasado y en el que imaginará su futuro. La pieza era Feyogwe Congo Banda dentro de este disco, como decíamos, Tradición de Wesley, que edita el sello Cool Mancha y que está considerado por Transglobal World Music Chart en esta temporada 2022-2023 como el mejor de América Norte y Central y el Caribe. Como decíamos, además de estos 100 mejores discos, los discos mejores también por cada región del planeta, hay una lista de 20 sellos. Por ejemplo, el sello mencionado, Kumbancha, está en el puesto número 7. El del disco de Accounting anterior, el sello norteamericano Smithsonian Folkways Recordings, está en el puesto número 3. Después diremos cuál es el número 1, pero de momento nos vamos con otro artista que nos llega también de las Américas, de las del norte y el Caribe. Nos vamos a las del sur, concretamente a Brasil, y allí encontramos, bueno, lo que estamos disfrutando ya, el paraíso musical, pero es que esta canción se llama así, O Paraíso. Quien nos la trae es Lucas Santana, y el sello que lo publica también está entre los 20 primeros, en el puesto número 12, No Format. Es el noveno trabajo musical de este artista baiano brasileño, que se titula como esta canción precisamente, O Paraíso. Sí, sí, sí, O Paraíso ya es aquí. O paraíso já é aqui. Não precisa morrer se quiser descobrir. Só precisa entender onde você vive. Aquela praia bonita, sol que se põe. Encontro o rio da Numanga, a mata compõe. Aquele vale frondoso, nuvem de alga marinha. Sob a montanha de tempo, água que cai, burburinha. Sim, sim, sim, o paraíso já está em mim. Sim, sim, sim, o paraíso já está em mim. Não precisa morrer se quiser descobrir. Só precisa entender com quem você vive. Parte de mim já foi touro, já foi cavalo, já foi chacal, elefante, já foi alado. Parte de mim tá no ar, ó dois simbioses. Parte de mim, bactérias, metamorfoses. Sim, sim, sim, o paraíso já está em mim. Sim, sim, paraíso já está em mim. Não precisa morrer

skračujte ovaj život voli. Continúas en Mundo Fonías en esta edición en la que estamos repasando los discos mejor posicionados de cada región del mundo en Transglobal World Music Chart de la temporada de 2022 a 2023. Dentro de Europa, el disco considerado el mejor es Lady Sings the Balkan Blues, La Dama Canta el Blues Balcánico, del grupo Mostar Sefta Reunion, un proyecto artístico que comienza en 1998, fundado por el productor Draghi Sestic, en un momento en el que la devastación provocada por esa guerra en los Balcanes, concretamente en su país, en Bosnia y Herzegovina, era realmente dramática. El propio Draghi nos explicaba a Juan Antonio y a mí que él tuvo que emigrar, tuvo que irse a vivir a Países Bajos durante ese tiempo, de hecho allí sigue, pero durante todos estos años ha seguido con la llama encendida de este proyecto Mostar Sefta Reunion, con el objetivo de recopilar joyas musicales y ponerlas en el mapa internacional, según sus propias palabras, extendiendo así la mano a personas con talento que están injustamente y desafortunadamente infrarrepresentadas. La verdad es que estas palabras se podrían aplicar a bastantes otros pueblos. Ha sido una suerte que haya gente como Draghi Sestic con capacidad y con ganas de hacerlo, de hacer ese puente entre el mundo y estas personas con talento de pueblos con especiales complicaciones para acceder a un mercado global. Desde nosotros, Mundofonías, también como parte de Transglobal World Music Chart, desde luego es un honor contribuir en la medida de nuestras posibilidades a que esto también sea así. Y bueno, con todo esto decir que desde luego los discos que están elegidos como los favoritos de cada región no son por motivos, digamos, humanitarios, sino por motivos de calidad musical, de calidad estética principalmente. Y es el caso de este disco Lady Sings the Balkan Blues, como decíamos, posicionado como el mejor disco de Europa. El sello precisamente que editaba este disco de la Mostar Sefta Reunion es Snail Records, impulsado por el citado Draghi Sestic, un sello que, principalmente debido al tirón de este disco, también está entre los 20 mejores de la temporada, en el puesto número 14. Continuamos ahora, nos vamos en busca del disco considerado como el mejor de Asia Central y Oriental y el Pacífico. Y concretamente nos ubicamos en la India, con un diálogo musical realmente fascinante entre dos grandes instrumentistas, dos grandes intérpretes, como es el tañedor de sitar Purbayan Chatterjee y el flautista de flauta bansuri Rakesh Chaurasia, un disco titulado Sat Sat, que nos va a deleitar con una de las piezas que se contienen en el refinado arte de estos intérpretes. Es una parte de la interpretación que ellos hacen del Raga Yaman, concretamente la parte en el tempo Madhya Laya, un tempo medio que nos hará disfrutar, como digo, de la música de Purbayan Chatterjee y Rakesh Chaurasia. Thank you. Bueno, pues ya os decía que esta música que nos traían Rakesh Chaurasia en la flauta bansuri y Purvayan Chatterjee en el sitar era para disfrutarla y deleitarse largamente, como hemos hecho con este Raga Yaman, la parte Madhya Laya y la compañía en las percusiones en el tabla de Satyajit Talwakar y Ollas Adilla. Es un disco autoproducido, también nos encanta poder ofreceros estas grabaciones que los propios músicos sacan adelante, en este caso el sitarista Purvayan Chatterjee, y la oportunidad que tienen también que a través de la Transglobal World Music Chart un artista como él pueda ponerse en contacto directamente con todos los que formamos parte de esa red, sin otros intermediarios, intereses comerciales, porque esto va directamente a los oídos de quienes valoran estas músicas, esa red, como digo, de unas 60 personas en los 5 continentes, y que si consideran que el disco tiene la calidad suficiente, votan por él, todos los votos se juntan, se cuentan, y lo que sale es el resultado de esa democracia participativa entre divulgadores de estas músicas en todo el planeta, como digo. Y además tenemos también el orgullo y la alegría de que esta iniciativa parte de este programa Mundofonías en colaboración con nuestros compañeros de World Music Central. Y que después ya de 8 años, precisamente, que ya se cumplen en estas fechas, se ha convertido en una referencia global en lo que se refiere a estas músicas. Como digo, el disco Sat Sat de Purvayan Chatterjee y Rakesh Chaurasia se sitúa como el mejor de la temporada de la región de Asia Central y Oriental y el Pacífico. Pues a veces no se puede circunscribir a un grupo, a una región concreta, porque tiene componentes de diversos lugares y además tiene un efecto importante en la música, claro. Bueno, pues es el caso del grupo Alcázar, que están elegidos como el mejor disco transregional, porque tiene componentes de Francia y de Marruecos. Su disco, que está en esta posición, es Who Are We, y en este disco encontramos, como decíamos, un artista marroquí que es Jawad El Garouch, cantante y tañedor de algunos instrumentos, y que es el que estaba en la formación pues hace un tiempo y el que ha hecho este primer disco del grupo. El caso es que él ya no está en el grupo, aunque el grupo sigue como tal, sigue llevándose al Alcázar, pero con una cantante femenina, y este artista, Jawad El Garouch, ha tirado por otros derroteros, pero en cualquier caso, este disco de Alcázar, Who Are We, ha tenido ese honor de ser el mejor disco transregional en Transglobal World Music Chart, temporada 2022-2023. Un disco publicado por el sello Glitterbeat Records, que precisamente es el que ocupa también la primera posición entre los sellos discográficos, los 20 sellos mejores de esta temporada 2022-2023, según la Transglobal World Music Chart. Oh, 3 y... Mundofonías. La felicidad es, sí, a la felicidad es. Y con Juan Antonio Márquez, Juan Antonio Márquez. Con a la felicidad es, sí, a la felicidad es. Y con Juan Antonio Márquez, Juan Antonio Márquez. Hepatitis. Seguimos en Mundofonías con el repaso a la Transglobal World Music Chart, a la lista anual, la lista de los mejores de la temporada, esos 100 discos imperdibles, y los disfrutamos en esta edición de Mundofonías. Escuchábamos a esta artista de raíces argelinas, Suad Massi, cuyo disco Sequana ha sido considerado como el mejor de la región de África del Norte y Oriente Próximo, u Oriente Medio, según se mire, además de situarse en el número 2 de la lista global de los 100 álbumes, detrás del primero, que es el que escucharemos ahora dentro de un momento. Esta lista la tenéis en la web de la Transglobal World Music Chart, transglobalwmc.com. Y bien, pues tenemos que escuchar al mejor disco de los 100 de esta lista, el mejor disco de la temporada. ¿Cuál es? ¿Cuál es? El mejor disco, sí. Ay, cuál, el mejor disco de todos los discos mundiales de todo el año. No puedo esperar más. Y que no además, es el mejor disco de dónde, ¿no? De alguna región de esta del planeta mundial. ¿De alguna que nos queda? ¿Cuál nos queda? ¿Cuál queda? La Antártida. La Antártida. El mejor disco de la Antártida vamos a escuchar. Ah, no. Que no nos ha llegado ningún disco de la Antártida, que yo sepa. Uy, últimamente. Es verdad. Últimamente están poco productivos, ¿eh? Sí, sí, la Antártida es que no se mueve mucho la cosa. Pues debe ser de la Tierra. Del asteroide ese que han cogido un trozo y lo han traído a la Tierra hace poco. O de la Luna, de la Estación Espacial. ¡De la Estación Espacial! ¡No! ¡Pero qué tonto! Si se nos había olvidado una región importantísima en la música de este programa y en la música mundial. El África subsahariana. ¡Hombre, claro! ¿Y cuál es el mejor? Yo lo sé. Pues si lo sabes, desembucha. Pues sí, desembucho. Mira, es un disco de un artista que ha sido póstumo, es decir, el artista falleció ya antes de que este disco viera la luz. Bastante antes, de hecho, pero a pesar de ello sigue siendo muy recordado y muy añorado. Era el guitarrista y cantante Ali Farka Touré, y ese es su disco Voyager, con grabaciones que hasta ahora estaban inéditas, que algunas cuentan además con colaboraciones de artistas muy reconocidos que siguen en activo, como Umu Sangaré, por ejemplo, en esta pieza, Bandolo Buru, en la que además de ella también está Bie Farka Touré tocando la guitarra. Pues este recuerdo a Ali Farka Touré, uno de los músicos más reconocidos de África subsahariana y en general universales, vamos a despedir este Mundofonías con este repaso de Transglobal World Music Chart, los mejores discos de 2022 a 2023. Pues con la música del recordado Ali Farka Touré vamos a cerrar esta edición de Mundofonías, que os traemos a Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que difunden el programa por toda la galaxia. Recordad nuestra web mundofonías.com, nos tenéis en Facebook, Twitter, Instagram y en el correo electrónico radio@mundofonias.com. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. Salud. te filmer. Tu copa qui de a des soquer si na ve. Tu kuda be jalete, sondare na be farete, pada pa copa do puru. Tu